Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana y pasado también estaremos aquí, pero el jueves haremos el programa desde La Plata. Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre, con entrada libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mi vida es una porquería, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa y a los problemas del hogar. Tenemos aquí infinidad de monografías preparadas por nuestro equipo de producción. Por ejemplo, la limpieza del baño, que es el lugar de la casa donde acechan las enfermedades. ¿Dónde se esconden las enfermedades? En el baño, naturalmente. Canarios que no cantan. Hay canarios que no cantan y cómo lograr que lo hagan. O no sé. ¿Y cómo lograr que un canario se calle, por ejemplo? Porque a veces se molesta. Claro, el canario. Matándolo. Dice, hay dos motivos por los cuales un canario puede dejar de cantar. Un susto muy fuerte. A usted le cuenta una historia de miedo al canario y no le canta más. O una caída. ¿Cómo se va a caer el canario si vuela? No, si lo tira con jaula. Ah, con jaula y todo. De un quinto tira, piso sí. Con jaula. Es muy difícil que el canario en su vuelo arrastre la jaula. y mucho más que cante. Y el segundo después. Es la muda. ¿Perdón? Bueno, claro, si es muda. cambio de plumas. O cambio de plumas, claro. Como el canario canta para atraer a la hembra. Epa, momento. ¿Y si el canario macho. Perdón, ¿la hembra no canta? Mientras muda su plumaje. Sí. Que cuando muda su plumaje no está en la etapa reproductiva y cesa con el chiflido. Ahora, discúlpeme, qué triste esto para el... Sin pluma y sin sin nadie que lo consuele. No, digo la especie canario. Supongamos canario que canta y atrae a la canaria. Sí. Pero si el canario está dentro de la jaula, la canaria llega hasta el límite de la jaula y no puede... Nunca vi una canaria golpeándole la puerta a un canario. Nunca en la vida... No sucede nunca vi. Eso. ¿Y cómo? Pero si canta el canario... No hay canarias sueltas. El canario es una especie que está siempre en jaula ya. Sí, pero nace en jaula. ¿Usted dice que todos los canarios están en cautiverio? Sí, todos, prácticamente todos. No saben vivir solos los canarios. Si usted larga un canario, se muere inmediatamente. Además, eso se ve siempre. Alguien que está... encerrado, que canta buscando atraer a otra persona, que llega y encuentra con las rejas que pueden ser las de una jaula o las de un entorno social que nos aleja. ¿Entiendes, mi amor? El mundo se opone a lo nuestro. Mira, no busques más excusas, Roberto. El mundo se opone a lo nuestro, etcétera, como los canarios, en fin. Bueno, esto no me interesa para nada. ¿Cómo hacer una pasta frola? Mire qué interesante. Esto también. Y después, ¿cómo convivir con alguien problemático? Ensaimadas del abuelo está también. No, pero ¿cómo? Sí, son horribles las... Yo conozco otras que no son las ensaimadas del abuelo y que... Si las ensaimadas son como lo otro. Peor. Otra cosa del abuelo. Sí, son lo peor. Convivir con alguien problemático. Por ejemplo, un canario. Sí. No, se dice que todas las familias tienen su oveja negra, o sea, con una oveja. entre sus miembros. Puede ser una adolescente rebelde. Sí. Rebelde en exceso, ¿no? Un bebedor, ¿qué tal? Una persona inestable que miente, que abusa de los demás, negativa, familia, ¿eh? Crítica, descuidada, con conductas peligrosas o que infringe la ley. O un familiar que siempre pide dinero prestado y lo malgasta. ¿Todo eso en la misma familia pasa? Sí, no sé si no es la misma persona. En definitiva, un ser querido problemático. No lo quiera más. Claro, nadie lo obliga a quererlo. Claro. Así denominan a estos familiares la psicóloga Kate Thompson. ¿Qué tal, Kate? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Y el psicoterapeuta Bill Clayt, en su libro Qué difícil es quererte. También llamado Tu cara te cuida el resto. No, señor, es por limitaciones emocionales eso. Bueno, el objetivo principal de esta obra es conseguir que los familiares o amigos que son víctimas de este hermano o hijo problemático, sí, aprendan a renunciar con amor a sus exigencias. Es decir, no le presto nada, sí, claro, le amo. Que es lo que hace todo el mundo. Esta expresión, renunciar con amor, no significa que haya que apartarlo de manera definitiva de nuestra existencia, sino establecer unos límites claros. Bueno, todo es como ser un miserable sin sentir culpa. Sí. Lo que pasa, usted debe enfrentar el conflicto. Usted tiene conflicto con... buenas tardes. Con una oveja, sí. No le diga señor, así a su cuñado. Venimos por lo siguiente. Yo soy el cuñado del señor. Sí. Y le vengo pidiendo 100 pesos desde la otra cuadra. Y el tipo me dice, no, estoy podrido, prestarte plata y esto que el otro. Nos encontramos con usted, que a la razón de psicólogo, ¿verdad? Sí, sí. Bill Clayt. Sí, señor. Bien. Y me está diciendo que me quiere mucho, pero que no. Sí, yo le dije, ¿por qué es la oveja negra de la familia? Mire, es una persona manipuladora, es bebedor, no, es adolescente, no, rebelde, miente, abusa de los demás, es negativo, crítico, descuidado, con conductas peligrosas e infringe la ley. A veces, no, de vez en cuando, todos los días no. Pero el tema es que yo ahora necesito 100 pesos para comprar una bebida. ¿Usted no se siente chivo expiatorio? ¿A mí me dice? No, le digo... Ah, porque a mí me dicen el chivo, justamente, en el barrio. Y a la oveja. No expiatorio. No, el chivo expiatorio de él, sí. De la familia, porque no, a veces le él digo... Él descarga toda su frustración. Expiatorio. Le digo, un chivo expiatorio, eso usted está utilizando... ¿Expiatorio o expiatorio? Expiatorio, señor. Usted está depositando... Depositando. No, si yo quiero que deposite. No quiere que yo se lo dé en la mano. No, señor. Usted deposita en el chivo. ¿En el chivo? Pero el chivo es él. No, en el chivo expiatorio. En la oveja, llamémosle. Deposita, por ejemplo, sus culpas, sus frustraciones, está, conflictos, escucha, que tiene con otros miembros de la familia. Y todo parece que el emergente del conflicto es el chivo. No, yo soy la oveja, el chivo. Bueno, sí, pero usted. La oveja Telch. Entonces usted tiene que mirar a su interior. Ahí está, escucha. Usted se observa. Ahí está, mírate adentro. Hacia... Y tengo que pronunciar alguna palabra mientras. Algo así. Tomá 100 pesos, esa es la palabra. Un talismán. No, sin talismán, señor. Un poco de autopercepción. ¿Usted cómo se siente de adentro? Acá andamos. ¿Se siente que se abre al prójimo? Lo que se dice así de par en par, no. Bueno. Pero una endija cada tanto. ¿Y está dispuesto a dar? No. Yo ya le dije al señor que no le doy más 100 pesos. ¿Usted no está pidiendo amor? No, 100 pesos, 100 pesos de pedir. Bueno, quizás me sirva, entre otras cosas, para el amor. Pero hoy por hoy necesito los 100 pesos. Después vemos en qué uso. Mire, nosotros tenemos también... buenas tardes, somos otros ahora. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el marido y ella es mi mujer. Uh-huh. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y no sabemos qué hacer porque tenemos unos amigos, un matrimonio amigo, uh-huh, que viene todas las noches a jugar al chinchón. Todas. Y no se van nunca. Entonces empiezo a decirle, bueno, mañana hay que levantarse temprano, pero no se... Y además nos hacen trampa. Y se ponen una a continuación del otro y se tiran lo que le hace falta. Y yo le tiro a ella lo que le hace falta, pero juega tan mal que... No me importa si pierdo. Él es un competidor. Todas las noches nos ganan 100 pesos. Sí. Ahora, y dígame, esta pareja de amigos, sí, ¿comenzó siendo amigo suyo o de su señora? Ay, no me acuerdo, ¿vos te acordás? Y los conocimos en la luna de miel. Conocimos, los dos fuimos a San Clemente del Tuyú, sí, en luna de miel. Dos estrellas, muy lindo. Ajá. A 6 cuadras del mar. Sí. A 6 cuadras se termina San Clemente del Tuyú. En julio. Una luna de miel inolvidable. Éramos cuatro, está Clemente. Éramos cuatro y salíamos juntos. Luna de miel, juntos, de a cuatro. Salíamos juntos porque para no perdernos. Éramos nosotros dos y esa pareja. No había más gente en esa clase. Y hablamos, imagínense los mieleros cómo son, ¿no? ¿Cómo son? No sé. Pero después quedamos, nos dimos la dirección, pensando que era una cosa, así. Un gesto. Otro, vengan cuando quieran. Al otro día estaban en casa. El tipo acá a la puerta, ¿quién es? Dice, somos nosotros. Pero usted dice que desde la luna de miel, ¿hace cuánto están casados ustedes? 26 años. Todas las noches. 26 años todas las noches jugando al chinchón. Sí, algunas noches no. Bueno, sí, me imagino. Al tute jugamos algunas noches. ¿Y usted siente que hay algo parecido al vínculo que usted tiene con su mujer en la otra pareja? No sé, ¿vos qué te parece? A mí, para no, mí, no somos parecidos, no. Él la maltrata a ella. Ah. Le dice, ¿no ves que no sabe jugar? Ah, y usted no la trata así a su señora. Yo sí, le digo, pero ella no sabe jugar. Él a mí directamente me ignora. Ahora habla porque está con usted, pero estamos solos, no me dirige la palabra. Sí, no, ¿cómo le voy a dirigir la palabra? Pero ¿cómo que no? No hay diálogo, tiene que haber diálogo. Sí, no le digo que hace 26 años que estamos casados. Ya lo que le tenía que decir, se lo dije. ¿Pero cuándo se lo dijo? Hace... Cuanto mucho, a los 2 años. Ya le tenía todo dicho. Pero se va renovando el discurso. Se va renovando. Yo soy de una sola palabra, señor. Te lo dije una vez, no te lo digo más. Hace 8 años, ¿sabes qué fue lo último que me dijo, doctor? ¿Qué? Hoy saca la basura vos. No me hablo más después. Ay, me da ternura su señora. No sé, me provoca. No, digo. Bueno, mire, a mí me parece que ustedes están depositando en la pareja. Todo le dice lo mismo, porque al tipo que estaba antes... Los que salieron antes. ¿Cómo va a escuchar lo que estoy diciendo? Escuchamos, estamos con un vaso. Al chivo y la oveja, sabemos los nombres todos. Deposite, siempre dice deposita. Porque... Habla de depósito. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Le pregunta a usted. Sí, ¿qué sucedería? A vos te pregunto. Si una noche... No hay ni chinchón, ni tute, no hay naipes. Y usted se enfrenta con esta mujer. ¿Mano a mano? No, pero está aburrido, ¿chinchón de a dos? No, chinchón de a dos es una porquería. No, le digo que no hay chinchón. Ah. Ni siquiera chinchón. Pero ¿qué no? ¿Quiere que haga? ¿Cómo que quiere que haga? La intimidad del amor. ¿Qué? Cara a cara, cuerpo a cuerpo. No. ¿Cuánto le debo? 100 pesos. Escucha, doctor. Me parece que estamos bien. Vamos a dejar que sigan viniendo esas personas, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Somos otros ahora. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué es, qué viene buscando, dígame? Bueno, nosotros somos dos hermanos y la verdad es que tenemos conflicto entre nosotros, porque, ¿eh? Yo soy uruguayo. Merece. Y bueno, mi hermano es argentino y tenemos mucho conflicto. Y a mí me parece que mi padre lo prefiere a él. Ajá. Bueno, ¿qué tiene que ver la nacionalidad con un conflicto de padre? Papá es argentino. Y no tiene nada. Y no aguanta a los uruguayos. No, señor. Él no nació ahí y no lo aguanta. ¿Usted no estará depositando? ¿En la figura paterna? No, todo empezó, señor, con el mate. La discusión de dónde se inventó. Bueno, eso se vuelve a ver en todas partes. Sí, está bien. Bueno, pero... ¿Usted qué es un... Usted toma la puerta con el dragón de la Nelly. Y... con el termo. Y él viene y se burla. ¿Por qué se burla? Le digo, larga el termo, labura, hace algo. ¿Por qué? Ustedes los uruguayos andan siempre con el termo. No, señor. ¿Qué es un arquetipo del Uruguay, usted? Seguro, lo voy a llevar, le digo. Así se llama, arquetipo se llama. Se llama arquetipo, ¿cómo usted lo conocía antes? No, señor, pero digo... No, porque si están arreglados me voy. Una postal del uruguayo, postal, bueno, señor. Pero ahí habrá uruguayos que no toman mate también. Bueno, acá el tema es que queremos que se vaya de casa. Con mi viejo ya habíamos hablado que no queremos tenerlo más en casa. Dice que yo soy indeseable, que... Me paso escuchando todo disco de Jaime Arroz. Todo. Que ellos no lo aguantan, dicen que se aburren. Bueno, pero afloje. Afloje un poco, también puede abrirse un poco al mundo, más allá del Uruguay. También hay otras cosas hermosas. Y usted también abrace al Uruguay. Okay. Discutimos el otro día por Gardel. No dejó, tal vez. Es argentino, no diga que si otra vez hizo Uruguay, yo te zampo una piña. Gardel nació en Tacuarembó, seguro, le digo, no van a salir. Pero no. ¿Por qué? Los dos con mi padre, como él es el preferido. Bueno, quisieron a burlarse de mí. Y el otro día, ¿puede creer que me levanta una bandera de Uruguay en el medio del patio de casa? Sí, no. ¿Pero por qué? Yo no lo voy a permitir. Me vuelvo la bandera y salgo y lo provoco. ¿Por qué no corren el asunto de las nacionalidades? Que es absurdo, entre hermanos. ¿Cómo? Momento. Entre hermanos. ¿A vos también sos antipatriota? No, no, señor, no soy antipatriota. ¿Qué sos vos? ¿Dónde naciste tú? ¿Qué sos vos? Chileno. ¿Como mamá? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, somos otros dos que venimos acá. Siempre vienen de a dos. El doctor. Sí, ¿qué va a hacer? Y la culpa es suya que entrega número de a dos. Por ejemplo, nosotros nunca nos hemos visto. No, nos conocimos acá en la sala de espera. Soy uruguayo, me parece. Sí, sí. Nosotros nunca nos hemos visto, pero. Tengo el 21. Nos dijo la enfermera que pasáramos, que usted atendía de a dos. Bueno, cuando hay mucha gente. ¿Qué terapia de pareja que hacen? Nosotros venimos solos, pero dice acá lo único que hay es terapia de pareja, así que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su gracia? Justo. ¿Qué? ¿Justo qué? Justo. Justo a mí me viene a tocar, le dice. Bueno, escúcheme, sí, Justo. Yo me llamo Libre, encantado. Sí. ¿Liber o Libre? Disculpa. Libre, Libre. Libre. Yo prefiero el desorden, le digo, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el conflicto que los trae? No, ahí, ¿quién empieza? Empieza usted. Bueno, el tema es el siguiente. No, yo Justo. Lo que tengo es un problema de soledad. Justo eso. Pasa todo lo justo. Y nadie se me acerca, doctor. Y ajá. Bueno, Justo estaba charlando con él. Todos conmigo. O sea, Justo. Cuando digo Justo estaba charlando con él, no es que estoy hablando en tercera persona. No, o sea, sí, señor. No, porque capaz que usted piensa que tengo un problema de personalidad, que hablo en tercera persona, no. Justo, sí. Estaba charlando con él, Justo. Pero soy Justo, yo. Escúcheme una cosa. Sí. Para referirse a usted, sí. Diga yo, si usted se quiere referir a lo justo, utilice lo no, preciso. No, lo justo no. ¿Cómo decirlo? ¿Por qué no se hace decir justito? ¿O es peor? Justito. De chiquito le decían así. Justito me decía mi mamá. Que justo cuando. Llegó Justito, le decía la mamá. Otra bueno, vez llegó Justito. Ahí viene la historia de mi nombre, pero eso es otro problema, doctor. Sí. Entonces, bueno, yo lo que le decía es que no aguanto más la soledad, doctor. Y entro con él. Y bueno, ocurre esta situación que sí, la verdad no lo conozco. Que, y... No me toques el cerebro. Qué casualidad, doctor. Petlisky. Sí. Doctor Bill. Yo también estoy solo. Ah, bueno. Justo. Libre. Pero esto no es una agencia, me imagino, de. Así de pareja. No sé qué quiere decir, Justo, sí. Es justo el momento. Pero. A veces, especialmente, por ejemplo, cuando me estoy afeitando, me siento tan solo. Porque ni espejo tengo. Ah, bueno. Uh-huh. Eso es, esto es estar solo. Sí, yo te entiendo. No tengo espejo y no tengo quien me guíe tampoco. Yo te entiendo perfectamente. Yo tengo espejo. Ah, mira. Tengo espejo. Tengo espejo inclusive con. Con los ah, cosas que se me gusta. A veces veo y me veo de espalda esos espejos con y claro, y vos te ves multiplicado sí. Y ya no estás tan solo, a veces muchos sí no. Sí, pero es usted mismo ese. No, doctor, está mal hablar con los costados de los espejos. ¿Está mal hablar con uno mismo? Porque es como de perfil, yo hablo con un señor que está de perfil, no soy yo. No, pero ese es usted justo. Ah, no. ¿Justo yo? No, digo que justo a mí. No, a mí me está hablando. Que usted cuando se ve al espejo, justo. Sí, justo ahí, en el espejo, ¿dónde me voy a ver? Es usted, el mismo que, reproducido. Pero sin embargo, hablar con uno mismo, uh-huh. Se lo digo porque yo hablo mucho conmigo. Ah, eso está muy bien, eso hace bien, ¿eh? hablo muchísimo conmigo. Sí, sí. No, ¿cómo sí, sí? Me estoy dando la razón. No, señor. Hay un diálogo interno que se produce. Sí, ¿en voz baja o en voz alta, doctor? No, en voz alta. No, en voz alta, porque si no, incluso grabo. ¿Para qué graba? Por si alguna vez me niego lo que dije. Claro, sí, como testigo de usted mismo. Claro, testigo ante mí mismo. Pero usted... Ah, eso no es lo que vos decías que no, mirá. ¿Usted se interpela? Cuando es necesario, sí. Bueno, tampoco hay que perseguirse a usted mismo. Usted tiene que... Hay noche que me la paso interpelando. Mire, hay momentos para interpelar y momentos para aflojar la cincha un poco. Ajá. ¿Eso quién lo dijo, Freud? Digo, hacia usted mismo, ¿no? Porque... ¿Y qué podemos hacer entre nosotros para interactuar? A mí me parece que no en vano... No. Me parece que no es casualidad, ¿no, doctor? El destino... No, no, para mí no es casualidad, ¿eh? Yo creo en el destino. ¿En el destino? Sí. Bueno, el destino de alguna manera los trajo hasta aquí. Sí. No, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. No, a mí me trajo un amigo. Sí. Que me ¿y usted, la a ver si el destino... ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Juan B. Justo. Y Avenida San Martín. Qué lástima, yo vivo en Catamarca. Si no, sí que hubiera creído en el destino. Bueno, si pero... yo viviera justamente en Juan B. Justo, justo y Avenida San Martín. El destino hizo que de lugares tan lejanos entre sí... claro, tiene razón. Confluyeron. Entonces ahora sí creo más que antes todavía. ¿Y o sea que cualquier cosa que ocurra hay que creer? No, los ha cualquier traído... cosa que ocurra viene a darle la razón a usted. No, señor. Y doctor, digo, si vivo en Catamarca, porque vivo en Catamarca. Y si vivo en Juan B. Justo y San Martín, porque vivo en Juan B. Justo y San Martín. No, tiene... Lo suyo es una pseudociencia, porque no es falsable en absoluto. Señor. Cualquier hecho que viniera a ocurrir la confirma. Bueno, ¿de qué manera la comprobamos? Mire, tienen en común... ¿Qué? Que ambos... van a pagar los 500 pesos de la consulta. Ah, no. 250 cada uno, Justi. La consulta es individual, ¿no? Son 500 pesos. ¿Cómo individual? Pero si tenemos que pagar individualmente, entonces usted no resolvió nuestro problema. Claro. Es la soledad. ¿Lo acepta, Justo? Sí, libre. No, precisamente les cobro 1000 pesos. ¿Cómo vas a cobrar mil pesos? ¿Quién te ve eso, Rolón? Libre. ¿Cómo vas a cobrar 1000 pesos? Espera, justo que estoy hablando con Libre. Que me los cobre Rolón. Que sí, está bien. Que está bien, porque ya sabemos que él cómo trata a la gente, que él te dice una cosa y te pone la mano acá en la nuca en un lugar que solo él sabe. Y sos otro. Te hace una imposición de mano. Ahora usted. Por eso no es otro, serio. No. Rolón es una cosa. Porque viene Rolón, segundo nadie y tercero Freud. Pero no, señor. No es así. Esto es otra disciplina, es una disciplina del encuentro. Y entonces, si ustedes... ¿Qué es una cerveza, señor? ¿Qué está diciendo? No, señor. ¿Qué estás haciendo? Una cita. Una cita ciega con Justo. Bueno, pero... ¿Justo si conmigo? Usted, Justo... ¿Qué? Llegó en este momento. Yo llegué, yo llegué hace un rato. Justo que te damos 1000 pesos a vos cada vez que pasa algo. Y sí, señor, ¿sabe cómo se va la gente acá? ¿De qué la va? ¿Cómo de qué la va, señor? Por algo viene la gente. ¿Estás pillado fiscal por las casualidades? ¿Qué eso? Mire, recién he logrado hermanar un argentino y un uruguayo. Ah. Ya eran hermanos, yo los escuché cuando se iban. Hace un rato, una pareja que jugaba al chinchón. Sí. Lo vimos en la sala de espera, estaban jugando. Solos, estaban esperando una pareja que iba a venir después, dijeron. Han logrado mirarse de otra manera. Y ahora sí, ustedes... lo vi cuando se iban. Y bueno, y no vio la mirada de amor que atravesaba. No era de amor. Tomaron colectivo distinto. Sí. Sí, pues dice que le afanaron... Será el destino, señor. Si fueron diciendo, me afanó una luca, no me alcanza ni para el taxi. Ah, y otro problema que tengo. El canario... ¿Qué pasó? No me canta más. Porque debe estar de muda. ¿Eh? Si es mudo no canta, obvio. No, señor, está mudando el plumaje. Ah, sí. ¿A dónde? Si la mudas a hablar. ¿Usted sabe que los seres humanos también mudamos todo el tiempo? Usted está mudando la piel, se le cae piel. No me diga. Piel. ¿Acá también? Acá. Yo no he visto. ¿Usted se pasa una mano así, se frota penitas? Usted está enfermo, señor, hágase ver. No. Claro. Esa es la caspa lo que usted dice. No, señor. Se le sale piel. Y a los 7 años, sí. Usted es otro, totalmente. Qué suerte. Usted, el de hace 7 años, Yo tengo más piel que hace 7 años. ¿Cómo más piel, señor? Se va renovando, se le va... Más. Se le cae y le sale, se le cae y le sale. Bueno, vámonos, es justo. Este tipo no se este tipo... libre. Perdón, no, ¿qué no vinieron justo? No cura a nadie, ni al canario, ni a nosotros mismos, ni a nada. Así que vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual vamos a obsequiar, o vamos a hacer una suelta de canarios. Sí, porque los tienen harto. Mismo en la sala, y el que agarra, agarra. ¿Cuántos canarios vamos a soltar? Tanto como personas hay. Ah, bueno. Y vale que uno agarre 3 y otro no, nada. No, sea, no, el que agarre un canario ya debe considerarse fuera de la competencia. Uh-huh. Sea valido. Más vale un canario, etc. Muchas gracias a todos por haber concurrido esta noche. Y de esta manera terminamos este programa, ¿o no? Incluso este ciclo terminamos. Este ciclo, sigue. No, sigue. Es señas de la producción que sigue. ¿Seguiremos el año que viene? Y vamos, estamos tirando canarios. Nadie los ataja. Ojalá que sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Permiso.